Soy Luciano, ¿cómo estás? Buen día. Yara y Pato aquí en la radio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buen día. Yara, Pato, un saludo grande a todo el equipo y a la amplísima audiencia de Radio Encuentro. Bueno, que ahora sí, vos sabés que nos están escuchando en Bariloche también. Hay una radio que nos está replicando a esta hora de la mañana de 7 a 10, así que bueno. ¡Qué tool! Así que hace cuenta que le están escuchando. ¿Cómo, ya. ¿Qué dial es la radio? Radio 93, Conexión. 93.9. No lo busques ahora porque ahora vamos a hacer la entrevista. No cortaban. Te buscar nada. No, tenemos muchos amigos allá en Bariloche, bueno, algunos en común. Así que bueno, mandamos un saludo enorme, seguramente están escuchando. Perfecto. Luciano, ¿qué pasó el domingo, che? Contame. ¿Qué pasó el domingo? Bueno, primero en la presentación, antes que nada, soy un militante, que me toca circunstancialmente ser concejal acá en Viedma y, como vos decías, uno de los apoderados. Como militante, te tengo que decir que nosotros cuando andábamos en la calle veíamos un clima raro, ¿no? Creo que lo hablamos con vos en algún momento, sí, parte claro, de una claro. Indiferencia notábamos por parte de la gente. Creo que también se cae un poco esta cuestión de las encuestas, ¿no? De ponerle tanta relevancia a las encuestas. Los encuestadores que en la previa explicaban ese 25, entre 23 y 25% de indecisos que había en Viedma, tratando de explicar que era un voto que no se quería manifestar, pero que era un voto para el frente de todos, y hoy dando la explicación totalmente contraria, ¿no? Ya con los hechos consumados, como se dice por ahí en estos lugares y en los lugares más chicos, en los pueblos, los pollos se cuentan después de que nacen, Pato, y los votos se cuentan una vez que salen de la urna. Ahora están tratando de explicar que en realidad ese voto era un voto castigo al frente de todos. En realidad pasó que el pueblo envió un mensaje muy claro a lo largo y a lo ancho de todo el país, que quiere que algunas cuestiones que este gobierno viene haciendo las profundice, que otras que viene haciendo lentamente le dé un mayor grado de dinamismo, y algunas que no está pudiendo llegar a lo largo y a lo ancho de todo el país lleguen de una vez por todas para demostrar. Nosotros no tenemos dudas, pero necesita verlo con hechos concretos, verlo plasmado el pueblo, un gobierno que apunta verdaderamente al federalismo. ¿Pero vos no creés que fue un voto castigo lo que sucedió el domingo? Sí, claro, bueno, vos lo podés entender como castigo, yo lo creo como un mensaje. Creo que el voto rumbo a las generales no va a ser el mismo. ¿Por qué un mensaje? Porque no fue masivamente el pueblo a votar en contra del gobierno nacional. De hecho, mucha gente fue y votó, por ejemplo, aquí se pudo plasmar que las distintas fuerzas de izquierda sumaron más de 10 puntos, el voto en blanco y el nulo otro tanto, y en muchas escuelas hubo un 40% de gente que no fue a votar. Fue a votar mucha más gente aquí en Viedma, vamos a contarle a la audiencia y bueno, los que nos escuchan en Bariloche también, tenemos el voto parroquial desde hace algunos años ya, lo que nos permite de algún modo ver los comportamientos de los distintos sectores, de los distintos barrios de la ciudad. Casi un 10% más fue a votar en las escuelas céntricas, por decirlo de alguna forma, las escuelas que están hacia adentro de los bulevares, o en el barrio Don Bosco, por ejemplo, y ese 10%, un 8, un 9, un 10% menos en las escuelas de los barrios más alejados, de los barrios más populares. Ese es un mensaje, claramente. Hubo mucha gente que no fue a votar directamente, que no fue a votar a favor del gobierno nacional, pero claramente no quiso ir a votar en contra, pero no fue, y ese es un mensaje. Y hay que saber leerlo, hay que saber interpretarlo, y fundamentalmente debemos dar respuesta rápidamente para que modificar esto aquí en Río Negro, puntualmente, en Viedma, puntualmente lo que nos toca militar aquí y fundamentalmente a lo largo y a lo ancho de todo el país. Ajá. Y ahora, ¿crees que esto va a ser posible antes del 14 de noviembre? Muchas cosas no, pero como son mensajes, también el gobierno debe enviar el mensaje de que empieza a modificar el rumbo. Hay muchas cuestiones que concretamente no van a estar llegando, pero la gente lo está mirando al gobierno nacional y va a ver rápidamente si hay cambios o no hay cambios en ese sentido, y me parece que esto va a ayudar. Nosotros tenemos mucha esperanza y mucha expectativa, no desconocemos el humor social, reitero, yo lo charlaba con el Pato unos días antes de la elección, veíamos algo latente allí, y que se plasmó el domingo, y me parece que está bien que sea 2 años antes de que culmine el mandato, porque tiene mucho tiempo este gobierno nacional, que ha hecho muchísimas y tantísimas cosas muy bien en el marco de esta pandemia terrible que tiene el país, pero también hay muchas cuestiones que son prioridades para la amplia mayoría del pueblo que necesita verlas plasmadas rápidamente. Uh-huh. Te escucho y no hay duda de que gran parte de lo que vos mencionás hay que ponerlo sobre la mesa, y es efectivamente así, o sea, lo fundamental, tengo la sensación esa, ¿no?, de que fue un mensaje al gobierno nacional. Pero ¿no crees vos que también hubo en el medio otras cosas que pasaron y que no le gusta mucho a la gente? Por ejemplo, tengo algunos casos, ¿no? Y esto que te estoy diciendo a partir de expresiones del propio peronismo. Ayer escuchábamos a Chino Navarro, a Delía y a otros también dentro del peronismo, que se oponen, por ejemplo, al tema del dedazo, como le llaman, ¿no? Esto de digitalizar o digitar los candidatos en todos lados, de no poner por ahí candidatos que son, bueno, en la provincia de Río Negro son excelentes los candidatos que propone el peronismo, pero la mayoría desconocidos en el resto de la provincia, o sea, conocidos en sus lugares, ¿no? Ana Marx es una joven brillante intelectualmente, una gran militante también, pero desconocida acá en nuestra zona. O sea, es como que la sensación es que se dejaron llevar por el peso de cómo va a ser la cosa, el voto a nivel nacional, y entonces en el arrastre nos van a votar, sin medir de que los candidatos tienen que sumar un poquito también a nivel provincial, o sea, ser un poco más conocidos. ¿No crees que eso también influye? Creo que todos tenemos que sumar en la medida de la responsabilidad, uh-huh, y de lo que podemos hacer. Me parece que muchos quedamos anclados al peso del sello del Frente de Todos. Exacto. A incorporar quizás nosotros que estamos aquí a 1000 kilómetros, debates y discusiones que no son prioritarios, para que son importantísimos para el país, ¿no? El debate que hay que darlo, pero que no son tan prioritarios en este momento para nuestro vecino de aquí al lado, uh-huh, de a la vuelta, de a 10 cuadras. Creo que esta cuestión de trabajar fuertemente, y lo entiendo y lo comprendo, pero yo puedo darme el tiempo para entenderlo y comprenderlo, y hay otras personas, otras vecinas y otros vecinos que tienen prioridades mucho más urgentes que resolver y no tienen el tiempo para hacer ese análisis. Es que en eso, me parece que en eso es lo que hay que pensar. Yo entiendo y comprendo en un proceso que en el marco de la pandemia hubo, sí, que priorizar, uh-huh, las grandes urbes. Cuando comenzó la pandemia, ¿a quién no se le pasaba por la cabeza qué iba a pasar en el marco de la pandemia en lugares, uh-huh, como La Matanza, como La Ciudad, como El AMBA, ¿no? Sí. Eso que era desparante de la Ciudad de Buenos Aires y el gran Buenos Aires, ahora se llama AMBA. Y de hecho salió el presidente todo el tiempo a comunicar con el gobernador de la provincia, con el jefe de la ciudad. La ciudadanía en general de todo el país veía muy bien que las distintas fuerzas políticas comulgaran en esa etapa, pero también todo el lenguaje, toda la inmensa batería de política se plasmaba en esa zona. No está mal, porque hubiese sido una tragedia muy grande en el marco de la pandemia, pero nuestras vecinas y nuestros vecinos eso no lo veían plasmado quizá de esta forma, y nosotros trasladamos debates nacionales al ámbito local. No digo que no debamos dar debates nacionales aquí, pero debemos dar debates nacionales, provinciales y municipales. Y el Frente de Todos, en el caso de la provincia de Río Negro, debe ser más claro opositor de este gobierno provincial, que ha hecho algunas cosas bien y tantísimas mal, y nosotros debemos tener mucho respeto en el marco de la pandemia, pero también hay un montón de cuestiones que hay que marcar. Por ejemplo, están dejando absolutamente solos que un gobierno provincial no reciba al sector de la salud. Es una vergüenza. Mm-hmm. Que no lo reciba. A ver, lo puede recibir. No necesariamente estamos diciendo que le debe dar lo que le está solicitando el sector sanitario, pero si vivimos rindiéndole homenaje, si cada vez que tenemos sesión en el Consejo Deliberante o hay un proyecto o hay una mención o hay algo, lo mismo en la legislatura rionegrina, creo que el deber, la obligación del gobierno provincial es recibirlo, mirarlos a la cara y explicarles por qué pueden dar este aumento y no el otro que les solicitan, explicarles por qué le pueden dar estos elementos y no tales otros que solicitan. Este gobierno provincial ni siquiera lo ha hecho, no los atiende, no los recibe, los ha dejado de lado, y nosotros allí como fuerza opositora debemos también enviar un mensaje muy claro. Ajá. Lo mismo nosotros, los sí. que somos concejales, los que estamos en el ámbito local, las distintas sí. agrupaciones, las distintas partidos políticos, unidades básicas, plantear de cara a nuestros vecinos qué es lo que está haciendo bien el gobierno municipal y tantísimas cosas que está haciendo mal. El domingo hubo vecinos de Viedma que no pudieron venir a votar o que no pudieron ir a votar porque viven circunstancialmente en el Cóndor y tienen domicilio en Viedma, en algún otro barrio de Viedma, porque el Cóndor es una parte más de Viedma, y viceversa. ¿Y sabe qué? No hay transporte público. Uh-huh. Y pareciera que eso, como afecta realmente a pocos, no fuera más que relevante. Seguramente se va a resolver ahora, dentro de 2 meses, cuando uh-huh. arranque el verano, se va a cobrar el pasaje, y cuando termine el verano, aquellos que necesitan ir para estudiar, para trabajar, para resolver la vida cotidiana, no van a tener. Y nosotros debemos plantear estos temas, por ejemplo, por citar algunos ejemplos nada más, Pato, con mayor énfasis, con mayor claridad, y demostrar que no solo que bancamos fuertemente un gobierno nacional, que estamos absolutamente convencidos que va a modificar este rumbo, y lo va a hacer muy bien, y va a hacer este gobierno que todos sabemos para las amplias mayorías, uh-huh. pero hay esas amplias mayorías están sintiendo que muchas de las cuestiones que ellos necesitan resolver aún no han llegado. Está bien, o sea, a ver si leo bien lo que vos querés decir. No tanto, o sea, estar con la cuestión nacional, que ahí está el gobierno nacional, obviamente, pero también un anclaje regional, provincial, local, que sería lo que estaría faltando. ¿Por ahí va la cosa? Esa es mi opinión. O sea que tendrían que, a ver si lo reduzco a esto, menos el 5N y un poco más Radio Encuentro, ¿no? Tendrían que escuchar la radio y no mirar tanto ese 5N, donde viste que va todo bien. En términos comunicacionales, sí, y en términos discursivos, todo el mundo sabe que aquello lo demostramos en absolutamente cada una de las intervenciones, hechos concretos que hacemos. Los representantes del Frente de Todo aquí en Viedma y en Río Negro somos absolutamente inclusivos, y por ahí no detenernos tanto cuando ustedes nos hacen una entrevista, y hay muchísima gente que hasta ahora nos está escuchando y está trabajando, no detenerme tanto yo en hablar con la X, en vecinas y vecinos, sino el vecino sabe. El vecino sabe que cuando decimos vecinos, estamos trabajando y ampliando absolutamente a todos. Con esto no quiero decir que estoy en contra de este lenguaje inclusivo. Lo que me parece que yo el lenguaje inclusivo además lo debo adaptar a la modalidad y a los tiempos de mis vecinas y vecinos de aquí de Viedma. Bueno, abriste un campo de disputa ahí. No hablar tanto de neoliberalismo. Yo no tengo que decir que el gobierno de Arabella y Arabella Carrera y Alberto Fernández neoliberal y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Todo el mundo sabe que hubo un endeudamiento en dólares. Lo que sí debo interpelar a Arabella Carrera y a Alberto Fernández como jefe político de este espacio es, ¿por qué no reciben al personal de salud de la provincia de Río Negro uh-huh. y le explican, mirándolo a los ojos, por qué no le pueden dar el aumento? Uh-huh. Bien, a ver, te tengo que hacer otras consultas. Abriste un campo ahí de debate que es tuyo, ¿no? En este caso, sobre el tema de género, en el lenguaje. Así que, bueno, te van a salir a responder seguramente. No quiero decir que por eso perdemos. Lo que quiero decir es, vos me llevaste no tanto ese 5N y un poco más Radio Encuentro. Sí. Por lo local y nacional, en ese sentido, te lo decía yo, ¿sí? Radio Encuentro, y mira ese 5N, el mensaje es el mismo. Quizás la forma de emitir ese mensaje, el lenguaje, es distinto. A eso me refiero. Y ahí es que yo me debo detener bueno. la mirada de mis vecinas y vecinos. Bueno, es tu mirada eso de que es el mismo, ¿eh? Nosotros tratamos de ser originales, diferentes, y un poco más críticos que lo que es un C5N. A eso voy. Pueden ser más críticos o menos críticos, pero el fin es la defensa del campo nacional y popular. No cabe duda. El fin es que aquellos que no tengan voces puedan tener voz. Y a eso me estoy refiriendo. Bueno. A los matices. Luciano, voy por otro ladito, porque si no me voy a quedar sin hacerte la siguiente pregunta y se nos va el tiempo, porque bueno, tenemos otras entrevistas para la mañana. Otra cosa que se discute y mucho, y relacionado con la anterior del dedazo, ¿no? Esto de que alguien digita y te dice quién tiene que ser el candidato. Vos sabés que eso no solamente pasa a nivel nacional, pasa a nivel provincial y pasa a nivel local, ¿no? Ayer se denunciaba, por ejemplo, que hubo algunos intendentes en capital, en Gran Buenos Aires, que no quisieron interna, por ejemplo, los municipios donde había elección de concejales. De hecho, en el país, y esto lo recalcaba la gente de la Cámpora, decían que lo presentaban como un logro. Dice, el 97% de nuestras candidaturas a nivel nacional son únicas, no competimos con nadie. Lista única. Es un logro eso. A mí me parece que eso no es un logro, me parece que es un déficit. Todo lo contrario, porque eso un poco anula la capacidad del resto de la militancia, que tiene distintas miradas, todas de apoyo, pero algunas más críticas, otras menos. Pasó acá, por ejemplo, en la última elección municipal, donde un dedito de General Roca, vos lo sabés, dijo, no, en Viedma va una sola lista por el partido, no hay interna. Inclusive inventaron la cosa de que en cada ciudad, de que si no te presentabas por una unidad básica, no podías presentarte. Entonces nacieron un montón de unidades básicas que hoy en día casi ni existen para poder presentar candidaturas. ¿A vos te parece que sirve esto, no? Yo, por lo menos, fíjate, en el caso de Juntos por el Cambio, algo que motorizó y llevó a gente a votar era que había una interna, ¿no? Y que entonces competían, sí, internamente. Sí, me parece que esto es interesante. Yo estoy a favor de las internas en general. Dos cosas. Primero, déjame aclarar lo del proceso local, porque me tocó integrar una de esas listas. Sí. No hubo ningún dedazo. Sí hubo una reforma de la carta orgánica del Partido Justicialista, que yo creo que debe volver a reformarse, si me preguntás. Que le hicieron a propósito para eso, vos sabés. Bueno, pero yo no era congresal, nadie de los que fuimos candidatos en la lista aquí éramos participantes de eso. Hubo un congreso y se aprobó y se modificó. También hay muchas veces, muchos actores y dirigentes van en el tren, en ese caso iban en el tren de Soria, y luego a la luz de los resultados después pasaron a ser muy críticos y las críticas no las hicieron a tiempo. Con respecto a la conformación de las listas, estas son listas que se eligen dos diputados nacionales que van a estar en el Congreso de la Nación, sí, que tienen que estar en consonancia con la vicepresidenta, con el presidente. Juntos somos Río Negro, que es la fuerza, por citar a la fuerza que ganó aquí, los candidatos los eligió Alberto del Tinec. No hubo interna, no hubo convocatoria interna, no llegó, entonces... Bueno, pero eso se lo tengo que preguntar a ellos. Yo pregunto qué pasa en el justicialismo, en el peronismo. Lo que creo es que debe el justicialismo rionegrino atravesar un proceso interno, seguramente el año que viene, comience a gestarse, creo que en el 2023 se vencen los mandatos, y estaría bien que hayan procesos internos. Y estaría bien que en la próxima composición del Congreso Partidario se revierta esta cuestión de las unidades básicas y volvamos a una sola unidad básica. Pero sin ir más lejos, creo que es un debate mucho más profundo. No, claro, el último titular de la unidad básica es un compañero, un amigo, Raúl Martínez, y son porque la gente que estaba se había ido y quedó absolutamente solo. Yo sí recuerdo haber tenido una charla muy afectiva con él, preguntándole por qué se iba, y me dijo porque los demás se corrieron. Entonces, creo que el justicialismo rionegrino tiene un debate profundo, tiene también una renovación, nos han pasado cosas que no les han pasado a muchos, digamos, como por ejemplo, uno de los últimos grandes referentes, uno murió a 20 días de asumir y quedó quien era su vicegobernador, que hoy es el que lidera el nuevo partido provincial. Y el otro gran referente, después de 18 años senador, un día dijo, no, esto no es lo que yo quiero para mi vida, y pasó a ser candidato a vicepresidente de Macri, expresando un montón de cuestiones que cada vez que lo escuchamos decimos, wow. Sí, te referís a Pichetto, ¿no? Claro. Claro, exactamente. Entonces, nosotros nos debemos un debate profundo, pero también es una cantera inagotable del Partido Justicialista, hay muchos jóvenes participando y seguramente surgirán nuevos liderazgos y va a tener propuestas que van a ser convocantes para la inmensa mayoría de las ciudadanías en los próximos años. Seguramente podemos tener algún gobierno con un corte que le dé realmente voz a todas y todos los rionegrinos, pero de verdad... Luciano, cuando fue la elección finalmente del municipio, acá en Vía de Mayo, y yo sumaba los votos de ustedes, que fue la lista oficial del Frente de Todos, y la otra lista de Sabatella, que quiso competir en interna, pero no la dejaron. Cuando sumábamos, había tres puntitos de diferencia con Pesati, y yo decía, la pucha. Y mucha gente que está en el sector pensó lo mismo, ¿no? A lo mejor haber ido unido hasta hubiera permitido el triunfo, pero la desunión a lo mejor, viste, hay cosas, y nunca se analizó eso después, nunca se hizo un debate trabajamos público. Para que haya esa unidad, pero también hay tiene un plastelo muy grande en la política, que son los egos. Sí, sí. Los egos personales. No, pero eso se trabajó para hacer. También hay decisiones. Pero hubieran hecho la interna, directamente, y eso resolvió el problema. Hubo confluimos dos unidades básicas en aquello. Ya pasó, me parece que tampoco tiene mucho sentido, pero ya que me lo consultás, sí. Dos unidades básicas. De hecho, en cada unidad básica de esa incorporó un concejal. Uh-huh. Yo representando a La Razón de Mi Vida y Zulma Romero a la 17 de noviembre. Uh-huh. Esa unidad básica puso a disposición de cualquier otro dirigente, como los que vos mencionás, para realizar una interna con la nuestra. Eso estuvo esa posibilidad, finalmente no se dio. Algunos optaron por crear un partido y no una unidad básica, y utilizaron ese partido. Bueno, son decisiones también, ¿viste? En eso no me parece que no hay veces que mucho análisis más no se puede hacer, porque los hechos concretos hablan en dónde está parado cada uno hoy. Los compañeros de Nuevo Encuentro, de Patria Grande, que también fueron en otra lista, están participando activamente en el Frente de Todos, hemos tenido charlas, estamos trabajando para llegar de un mejor modo a la próxima elección local, lo mismo con el Frente Grande, con Colina, con Río, que fueron parte de nuestra lista, y con un montón de otras agrupaciones. Pero la verdad, obviamente, todos debemos hacer un mea culpa, algunos lo hemos hecho, y hemos entendido que debemos trabajar en esa, como dijo alguien hace un tiempo, una unidad hasta que duela, pero una unidad que no puede ser un fin en sí mismo, tiene que ser un camino, y me parece que también en esto es lo que ha demostrado el pueblo, lo que ha votado a lo ancho y a lo largo a nivel nacional. Sí, generamos una unidad, una unidad para qué. Bueno, ahora lo que nos está pidiendo el pueblo es el para qué, y debemos llegar rápidamente con esa respuesta. Bueno, Luciano, te agradecemos como siempre. Lo último, déjame por favor, sí, que no quede que no estoy a favor de las cuestiones de género. Sí. Vos sabés que así lo hemos hecho y lo demostramos en el Consejo Deliberante con cada una de las iniciativas. Simplemente hablo del abordaje. Sabemos que el lenguaje es fundamental en todo esto. Uh-huh. Lo que quiero decir es que muchas veces nos posamos en la forma de hablar y debemos también poder llegar a cada una y a cada uno de nuestros vecinos de forma más concreta, no solo con el lenguaje, sino con mucho, que ellos lo plasmen de forma concreta. Nada más. Gracias, como siempre, Luciano, un abrazo. No, por favor, el agradecido soy yo, y ahora no solo hay que saludar a toda la amplia audiencia de Viedma, sino también la de Bariloche. Gracias, sí, claro, claro. Muy bien, Luciano, gracias, como siempre, un abrazo, muy bien. Así comenzamos con Luciano Ruiz, actual.